cuál es mi tarea. El día a día nos descubre, no sé lo que nos deparará, solo el tiempo lo sabe y no nos lo quiere contar. Con un nudo en el estómago y ansiedad palpitante, no encuentro ciencia cierta, soy eterno interrogante. Una verdad lúgubre, una mentira encubre, camino a paso firme hacia la incertidumbre. Estamos en directo. Me parece que acabamos de entrar en directo en Radio Almenara 106.7 de la frecuencia modulada. ¡Qué sorpresa! ¡Qué interesante! Hoy es miércoles veintitantos de mayo. Nuestra palabra. Que te calle. ...22 de mayo, ni más ni menos, abrimos con un programa cargado de noticias, novedades, actualidad del distrito de Tetuán y de sus barrios, con un tema que se llama Que te calles, que te calles, como decía el rey a Hugo Chávez antes de que se muriera. El tema también se llama Incertidumbre. No, no le decía que te calles, ¿cómo le decía? ¿Por qué no te calles? ¿Por qué no te calles? Aquí están mis documentalistas. No sabía por qué, él tampoco. Por el pinganillo, un poco molestos por esta alusión que acabo de hacer por el muerto emérito rey. Bueno, en todo caso. O sea, que no es veintitantos, no es emérito, no está muerto y no dijo que te calles, ¿no? Otro mes que no cobras. Muy bien. Bueno, pues me presento, soy Ramón Ferrer, el locutor de Radio Almenara que más veces se equivoca al inicio del programa. Paso a saludar a la gente de Buenos Días Tetuán por la tarde, por la noche y cuando os dé la gana en vuestro podcast. Damián Arguch, muy buenos días, tardes, noches. Buenos días, tardes, noches a todos y todas. ¿Qué tal estamos? Muy bien, preparados para un viaje frío. Vamos a saludar otra vez a Damián Arguch porque no se le ha escuchado una mierda. Buenas tardes, Jesús, Damián Arguch. Buenas tardes de nuevo, este ahora es mi cuarta equivocación, ¿has visto? Y, bueno, no pasa nada. Quería saludar a Jesús Escudero, primero a los hombres, por supuesto. ¿Cómo? Buenas tardes, Jesús Escudero. Hola, muy buenas tardes. Y ya por último, pues a Juanjo, que está en la técnica. Hola, buenas tardes. Y también a Julia Gas, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, otra vez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y también hay Noa Granero que está por ahí escondidilla. Hola, buenas. Aprovechamos para saludar a la gente que está en el estudio, gente ni más ni menos. Bueno, nada, que vienen a comentar lo de Eurovisión. No, eso ha sido el programa anterior, la merienda. Estaba comentando lo de Eurovisión. Nosotros en Buenos Días Tetuán lo que vamos a hacer es prestar atención al conflicto sindical que está ya desde hace meses fraguándose en las urgencias del Hospital Público La Paz, al que nosotros y nosotras estamos dando todo el apoyo que podemos a través de la radio y de la comunicación. También, después de esa entrevista, vamos a contactar con Tibi, del documental Pobla Rebel, que se estrena estos días en el Teatro del Barrio de Lavapiés. También podremos hablar con Ernest, desde Barcelona igualmente, que nos va a contar que han intentado cerrar Contrabanda, una radio histórica que emite para toda la ciudad condal desde el 91.4 de la FM, la columna de Jesús, con Jesús Escudero, que a continuación sonará, y Damián Argucha, ¿qué nos traes esta semana? Pues traigo de Barcelona a Francesc Bailón, uno de los mayores expertos en el Ártico. ¡Bingo! Tres entrevistas de Barcelona. De Barcelona. Muy bien, interesante. Bueno, Jesús. Muy Bailón, me parece que venís hoy. Sí, venimos muy bien. A todo esto, este es días antes de las elecciones municipales europeas autonómicas y de la Galia. Y las otras. Y las otras también. Así que seguramente algún gazapo se nos escapará o algún comentario. Alguna tendencia, seguro. Inocente, totalmente inocente, color, ¿no? Eso es. Estamos muy contentos de que volváis a estar con nosotros al otro lado de la radio y esperemos que la selección musical de hoy os agrade, que va a ser un poco más improvisada de lo habitual, pero que seguro que cumple con, no hablo de Jesús, sino del resto, que seguro que cumple con vuestros deseos y ánimos. Pues vamos allá. Estamos escuchando al grupo Devo, un grupo norteamericano que se hizo famoso en los años 80 en la versión de I Can't Get No Satisfaction. La verdad es que hoy la canción que hemos escogido para que veáis las distintas versiones es un clásico en el rock and roll, y me gustaría que vierais, si pudierais, por esas cadenas, esta versión, porque os vais a encontrar a unos personajes que visten unos monos amarillos y que actúan como robots. Este grupo norteamericano no se les ocurrió otra cosa que versionar I Can't Get No. Este grupo, podría definirse frikis y amantes del surrealismo y de una presentación teatral y de ciencia ficción, son seguidores de la de-evolución, por eso se llaman Devo. La de-evolución significa que la humanidad, en vez de seguir evolucionando, ha comenzado a retroceder. Son tan grandes músicos que en pleno concierto un productor les quitó el sonido. Y desde luego tenían unas, llamémosle, unas actuaciones muy agresivas. De tal forma que fueron contratados para una película exitosa en Estados Unidos, donde actuaban como basureros nucleares. Ahora vamos a escuchar esta misma versión de Otis Redding, pero, perdón, esta misma versión de la canción I Can't Get No, pero en la versión de Otis Redding. No. Perdón. Sujetaros fuertemente a la silla. Por unos meses, Otis Redding no es del Club de los 27, murió con 26 años. Pero, desde luego, nos hace una versión donde el metal, la velocidad, el ritmo, es impresionante. Mejor, para mejor definición, os dejo con la canción. Unos críticos dijeron que era la voz del soul y otros dijeron que era la voz del rock and roll. Desde luego la versión es endiabladamente rápida, metálica y machacona. Este cantante no llegó a conocer su mayor éxito, ya que lo había grabado unos días antes de tener un accidente de aviación, que es de todos conocidos, el sentado en el muelle de la bahía, el famoso Sitting Out. Y ahora vamos a pasar a escuchar la versión que produce Aretha Franklin sobre esta misma canción. Aretha, la voz del soul. Yeah! estáis escuchando este chaparrón de voz que, si os habéis fijado en las canciones anteriores, la banda tenía una cierta repercusión en la canción y, sin embargo, en esta versión es solamente la voz la que va llevando toda la música. Seguimos escuchando Aretha Franklin. Y ahora os vamos a dejar con la versión original, grabada en el año 1967 por los Rolling Stones. La verdad es que sus majestades diabólicas no encontraban satisfacción, y eso que lo intentaban. Todos lo intentábamos, pero nadie conseguía en aquella época satisfacción. Os hacemos la pequeña encuesta electoral. ¿Cuál es la versión que más os ha gustado? Hombre, yo me quedo con la de los Rolling, pero vamos, sin dudarlo, A mí me mola la pandereta de los Rolling, pero me quedo esta vez con Aretha. ¿Con Aretha? Sí. Y a mí la de Otis Redding tampoco me parece mal, Metálico y todo esto, pero también tiene su aquel. A mí la primera me ha gustado por las pintas que tenía, ¿no? ¿Le ha gustado los basureros nucleares? Debo. Bueno, pues dejamos un poquito terminar ya con el famoso I Can Get No. Y seguimos en el directo de Buenos Días Tetuán por la tarde, por la noche, cuando tus orejas tengan ganas de escuchar esta onda del barrio de Tetuán, que emitimos desde hace bastante tiempo, todas las semanas, los miércoles desde las 8 de la tarde en adelante. Estamos a punto de conectar con Barcelona porque hay una compañera que se llama Tibi al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Tibi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Queríamos hablar contigo porque sabemos que la semana que viene, me parece, vais a estar en el Teatro del Barrio estrenando un documental que se llama Pobla Rebel, que en castellano vendría a ser Pueblo Rebelde. Sí, sí, ahí estaremos. Bueno, irá un compañero del equipo, el director, y sí, sí, a presentar el documental. Me han chivado por ahí que hace 3 años ya, el día que en Barcelona se empezaron a hacer movilizaciones con respecto al encierro de 2 titiriteros madrileños y andaluces aquí en Madrid, os pusisteis cámara en ristre a grabar todas las movilizaciones que se produjeron en la ciudad y a partir de ahí habéis acabado componiendo un documental que narra la historia de los movimientos sociales en Cataluña desde los años... Desde el 75, empezamos con el asesinato de Puigantic. Empezáis con Puigantic y llegáis hasta 2000. Pues hasta ahora. Hasta ahora. Hasta el año pasado. Acabamos el 8 de marzo del año pasado. También me han contado que es un documental que ha gozado con el apoyo de muchas personas que han hecho que económicamente sea algo que no sea demasiado precarizante para vosotras. Sí, ha sido, bueno, lo financiamos en parte con crowdfunding. Perfecto, y sobre todo te queríamos preguntar, Tibi, ¿cómo puedo yo animar a mis vecinos de Tetuán y a mis vecinas de Tetuán para que muestren interés hacia ese documental Pobla Rebel? ¿Vais a estar hablándonos del proceso y de identidades catalanas para que nos pongamos a cargo o es más bien una historia de los movimientos sociales y desde los movimientos sociales? Es nuestra idea de hacer el documental y por eso participan un montón de colectivos que trabajan en la base en diferentes temas, hay desde ecologismo, hay ocupación, hay gente de la PA, hay los manteros, hay un montón de colectivos, ¿no? O sea, nuestra idea no es reflejar la Cataluña que tiene que ver con el independentismo, que también está representado, obviamente, pero nos interesa más la Cataluña de base. Entonces, ¿qué le puede interesar a un compañero, una compañera de Madrid? Pues Cataluña explicada desde Cataluña, ¿no? Digamos, también estarán compañeros que hablan de Cataluña desde el exilio y también de cómo se ve Cataluña, pues desde Madrid, ¿no? Por ejemplo, también habrán colectivos que explicarán desde su perspectiva, desde su lugar, pues cómo nos ven a nosotros. Este documental entiendo que también es ciertamente de corte libertario anarquista y por todos los centros sociales y espacios por los que lo habéis pasado ha sido recibido con gran alegría. Sí, la verdad es que sí. No solo lo hemos movido en entornos libertarios, sino que hemos estado en muchos casales independentistas, hemos estado en teatros, hemos estado en cines pequeños, hemos estado en infinidad de salas que tampoco eran solo del entorno libertario. Nosotros sí, a lo mejor nos posicionamos más un poco desde este lado, pero queríamos representar como un abanico más amplio, ¿no? Queríamos presentar muchos movimientos sociales y que mucho tipo diferente de gente se pudiera sentir identificada. Aquí en Madrid yo siempre he detectado que tenemos como un gran complejo con respecto a Cataluña y que nos sentimos un poquito como menos movilizados, menos movilizadas, con menos mala leche, quizás más conformistas, ¿no? O con más miedo. ¿Tú crees, después de haber estado durante estos años en ese proceso de rodaje, sales orgullosa del estado actual de los movimientos sociales catalanes? Por supuesto, sí, sí. Además, es como... hay una escalada de amor, ¿no? Cada vez es como... subes en ilusión, en ganas y en respeto, ¿no? Para la gente que se lo está currando desde hace muchos años. Y desde la conciencia también de que esto no es nuestro, no es de aquí, sino que gente hay en todos lados, ¿no? O sea, que el sentimiento a mí me une aquí, pero a otra compañera lo une pues con la tierra que pisa y en la lucha que lleva a cabo, ¿no? Tibi, ¿alguna historia que nos puedas spoilear un poco, que podamos encontrar, algo que te haya llamado la atención, o bien que no haya podido salir en el montaje final? Que no haya podido salir en el montaje final, infinidad de cosas, o sea, infinidad de cosas porque, como te decía, hay en cada pueblo, en cada barrio, por millones de cosas. Entonces, a mí me gustaba mucho personalmente y tengo como un cariño así especial porque me parece que es una lucha muy potente y muy nueva en alguna de determinada manera, y es la lucha de los manteros. Es con la creación del Sindicato Popular, ¿no? Es como desde la nada y desde la calle, desde los, no sé, son los desposeídos absolutos, han llegado a unas cotas de empoderamiento súper brutales. Y ya para ir cerrando esta entrevista, porque sabes que tenemos el tiempo justito hoy, estamos aquí con las compañeras de urgencias del Hospital La Paz, que van a empezar la huelga en unos días. Quería, de sanidad, ¿cómo está el tema en el documental? Pues mira, la verdad es que el tema de sanidad pues no aparece reflejado, no. No, en eso sí que, ya te digo, no nos ha dado la vida para reflejar todas las luchas que hay en tantos campos. Bueno, pues Tibia, anímanos a que vayamos al Teatro del Barrio. ¿Te sabes el día? Pues sí, es el día 28 a las 7 de la tarde, y es en la calle de Zurita número 20. Y nada, esperamos que os animéis muchas y muchos, más que nada para compartir con nosotros, para explicar vuestras experiencias, para comparar vuestras luchas. Y nada, para pasar un buen ratillo. Voy a pedir a Control, que están aquí conmigo, Ainhoa y Juanjo, que están ahí trabajando sin que les oigamos, les voy a pedir que pongan una canción que acabo de enviar al Telegram, que aquí usamos esos sistemas, porque es una canción que me ha mandado Damia, que es otro del equipo, que un poco va a ser la banda sonora del documental. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre ese tema musical? ¿Sabes a cuál me refiero? ¿A Pop La Rebel? Pop La Rebel, sí. Cansó de Milenrama, ¿no? De Milenrama, sí, sí. Un compañero de Milenrama es parte del documental, ha trabajado, bueno, ha hecho la banda sonora, que es original, y entonces con el grupo hicieron una canción para intentar reflejar todas las luchas que se veían en el documental. Y es una canción muy potente, con un mensaje fuerte, y que la verdad pues nos sube mogollón el ánimo al final del documental. Pues Tibi, muchísimas gracias por esta conexión, estos minutos. Esperemos haber contribuido a que el documental se conozca más y la gente pueda acudir el día 28 al Teatro del Barrio, que está en la calle Zurita, en Lavapiés, para poder disfrutar y compartir este documental colectivo Pobla Rebel, un documental que narra la historia de los movimientos sociales desde el año 75 hasta la actualidad. Muchísimas gracias, Tibi. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un beso. Chao. Chao. Sobras en Hace unos pocos días recibí en mi teléfono una de esas famosas que tienes que firmar en una cosa del Change.org y me metí a ver exactamente qué era. Y me encontré la sorpresa de que el Hospital de la Paz, nuestro Hospital de la Paz, el hospital de nuestro barrio, las urgencias se declaraban en huelga. Cuando recibí esa noticia, lógicamente me puse en contacto con casi nuestro colaborador Guillén, al que ya hemos tenido algunas veces aquí en el programa, y que hoy de nuevo lo volvemos a tener, y hoy además viene acompañado con una guapísima Maribel, que nos va a decir exactamente por qué iniciáis esta huelga, qué día la iniciáis y exactamente cuál va a ser la repercusión que va a tener en los pacientes. Ánimo, me da lo mismo cualquiera de los dos. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, estamos aquí para hacer saber a toda la ciudadanía que estamos haciendo concentraciones de lunes a viernes a 1:30 para que nos apoyen por mejorar la situación de la urgencia de la Paz. Y el día 29 de mayo tenemos programada una huelga, pero no para reventar el sistema, sino para hacernos ver y que vean todos los usuarios en las condiciones en las que trabajamos. Ahora Guillén nos explica cuáles son nuestras reivindicaciones. Bueno, llevamos meses, si no años, pidiendo las cosas por favor y con el tiempo y forma adecuados. Esas vías ya se han agotado. Porque el problema no es puntual, el problema no es la gripe, no es el invierno, el problema es estructural y también es político. Hay aquí unos señores que gobiernan esta comunidad y tienen claro meridiano que van a deteriorar la sanidad pública para justificar su privatización. Entonces, en un servicio madrileño de salud que ha perdido el 20% de las camas desde 2012 y que además está perdiendo capacidad en atención primaria para resolver las urgencias leves, mientras las listas de espera para ecografías, otro tipo de citas o cirugías pues son de meses, evidentemente todas esas personas acaban en urgencias. Tenemos 500.000 de urgencias más al año comparando con 2012. Entonces, están forzando el sistema que para que cruja por las juntas y quien pueda, sálvese quien pueda, quien se lo pueda permitir, que se pague una póliza, que se vaya a la privada. Y básicamente están expulsando a la gente que resulta rentable y la están echando en brazos de las pólizas privadas, en las que luego en sus consejos de administración, pues ya sabemos, ¿no?, quién puebla esos consejos de administración. Entonces el problema aquí no es puntual, es de desmantelamiento de la sanidad pública y de privatización. Querías insinuar esa mal llamadas puertas giratorias, ¿no? Que de repente nos encontramos a antiguos consejeros o antiguos, llamémosle, mandamases de la sanidad pública madrileña y de repente aparecen en compañías de ambulancias y aparecen, y lamentablemente no aparecen donde deberían de aparecer, que es en los juzgados. Claro, vamos a ver, aquí tenemos a los lobos guardando el rebaño. Porque ¿cómo puede ser que tú estás gestionando la sanidad pública y le pagues a la Fundación Jiménez Díaz por atender la misma enfermedad que en un hospital público, le pagas 6 veces ese dinero que gastamos nosotros? Entonces, ¿cómo no lo va a hacer mejor la sanidad privada si le dan 6 veces más dinero para hacer lo mismo? Y tú, como gestor de la sanidad pública, ¿por qué le estás pagando a alguien, digamos, de la competencia o del sector privado en el que se supone que no estás? ¿Por qué a esa gente le pagas tantísimo dinero para hacer lo que se supone que tendrías que estar haciendo tú? Pues no hay ninguna explicación que no cuadre con voy a acabar en un consejo de administración. Yo sabéis que por mi condición de paciente crónico y permanente, pues tengo una muy buena relación con la sanidad. Hace tiempo, otros compañeros vinisteis aquí y denunciasteis la situación en que os estabais encontrando y tú hoy nos estás diciendo que esa situación no es que haya mejorado, sino que encima ha empeorado. Creo haber leído por ahí noticias de que han cerrado camas y que os están dificultando cada vez más el trabajo. Explícanos cuál es la situación. Eso es, con el paso del tiempo no hemos mejorado a pesar de nuestras reivindicaciones y por eso ahora esta semana hacemos concentraciones y la semana que viene huelga. Porque ya estamos hartos de decirlo, es un grito en mitad del desierto que nadie nos hace caso. Así que creemos que recogiendo firmas y haciéndonos ver en una huelga vamos a conseguir que se nos oiga. Se han cerrado 72 camas desde el 2012 y han recortado mucho personal, cuando el número de urgencias, el número de pacientes ingresados cada vez es mayor. O sea que tenemos 500.000 actos de urgencias más que en el año 2012 y el personal, los medios, las camas, las instalaciones, ¿se ha invertido, se sigue mejorando? ¿Qué es lo que están haciendo bien, mal o regular? El análisis, la conclusión a la que yo llego es que esto es el juego de la yenga. Entonces, cuando tú intentas privatizar hospitales enteros y surge una marea blanca y te para los pies, pero tú sigues estando a sueldo de quien estás a sueldo, que desde luego no es la ciudadanía madrileña, tú sigues teniendo una privatización que hacer. ¿A qué te dedicas? A ir rascando por los márgenes. Pues de repente la urgencia no tiene biombos para separar los pacientes, las sillas de ruedas están hechas con los reposavíes están hechos con tiras de vendas, se compran nuevas sillas de ruedas porque también montamos el pollo correspondiente y esas sillas de ruedas están guardadas en un almacén. Entonces, luego los servicios, los hospitales que se supone que son 100% públicos, como La Paz, de momento vamos por un 90% público, porque pedimos el dato de cuántos trabajadores de contratas están acreditados en el hospital y son 800, con una plantilla pública de 7.000 personas, 7.000 y pico. Entonces, siguen rascando. El tapicero del hospital se jubiló sin ser sustituido, nueva contrata que entra, el servicio de mantenimiento en general está siendo degradado, las cocinas intentaban privatizar, les volvimos a parar los pies. Entonces, van retirando piezas de la estructura de la sanidad pública madrileña, las que les dejamos. Cuando no les dejamos, pues sacan de otro lado. Así que, además de pararle los pies, tenemos que empujarles hacia atrás por la reversión de los servicios públicos privatizados. Los compañeros de los hospitales de estos modelos mixtos tan creativos que han inventado están empezando también a organizarse, a pedir una homologación, tener las mismas condiciones laborales que los hospitales públicos, y lo que queremos es ahorrarnos el intermediario. ¿Por qué tiene que ganar dinero una empresa privada haciendo lo mismo que hace la sanidad pública? Ese dinero de esos beneficios, no es necesario que una empresa privada gane dinero con la sanidad. Podemos gestionarla nosotros. La verdad es que nos pintáis, pero exactamente, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones? ¿Que abran 72 camas o eso es pan para hoy y hambre para mañana? Bueno, nuestras reivindicaciones ahora mismo se centran en las urgencias de La Paz y queremos que aumenten el personal, tanto físico como la creación de un pool, para que en el caso de incidencias tengamos personal suficiente para cubrir bajas de compañeros y cualquier incidencia que nos pueda pasar viniendo a trabajar. También queremos que se aumente todo el personal en todos los estamentos, enfermería, enfermeras, auxiliares de enfermería, técnicos de cuidados, celadores, así como que se aumente, porque somos un equipo en personal de limpieza. También ahora decimos, por favor, que queremos que el tiempo de las ambulancias no sea superior a 2 horas de espera. Ahora llegan las ambulancias a las 8 horas, retrasando todo la salida del paciente de planta al alta y el poder ingresar a una paciente de urgencias en la planta. Y eso es lo que reivindicamos hoy. Aparte también material necesario, biombos, palos de suero, aparatos, y prohibir terminantemente superar el aforo de las salas de urgencias. En salas de urgencia que caben 18 pacientes llegamos a tener 45. Y es inviable tanto para el usuario como para el trabajador. Además, ahora mismo nos han puesto un programa informático, que es el HCIS, que no nos ayuda a trabajar correctamente, ni tampoco nos dan medios como las tablets para poder trabajar a pie de cama del enfermo, pudiendo producir pues errores. La verdad es que, siendo el hospital, la verdad, el más querido en el barrio, porque ¿quién del barrio no ha ido alguna vez a nuestro querido Hospital de La Paz? Pues estáis describiendo una situación que tanto Guillén como tú, Maribel, lo habéis dicho, que por faltan hasta biombos, con la intimidad que debe de tener un paciente cuando está en la situación, llamémosle, pues, de urgencia, que no es solamente vosotros los que tenéis que trabajar, por decirlo de alguna manera, a toda velocidad, sino que el paciente también se encuentra en una situación extremadamente débil porque no sabe cuál es su enfermedad, no sabe lo que le ha pasado, solamente sabe que le están atendiendo y que entiendo que vosotros queréis dar una buena atención, una atención necesaria. ¿Y para eso todas vuestras reivindicaciones, o es que queréis un cohete para la luna o queréis cosas fuera de sitio? ¿Esas reivindicaciones os parecen justas, necesarias? ¿Cómo os parecen? Este hospital ha visto nacer, crecer, enfermar y morir a dos generaciones de madrileños. Este hospital es nuestro, de todos. Y yo vivo en Villalba y el hospital de Villalba es el mío y el que me corresponde y el que me pertenece. El hospital que pertenece a los vecinos de Tetuán es La Paz. Estamos defendiendo lo que es de todos. En este momento, en nuestra capacidad como trabajadores, pero esto es patrimonio colectivo de todos nosotros. Así que lo que estamos pidiendo es pura y simplemente las condiciones necesarias para que este sistema funcione. Por eso es absolutamente imprescindible. Os agradecemos mucho que nos deis este espacio para pedir a los vecinos que vengáis con nosotros a defender lo que es de todos. Os repetimos las concentraciones que estamos haciendo mañana y pasado mañana en la plaza del Hospital La Paz a la 1:30. Os necesitamos. No solo os pedimos que vengáis, es que hace falta. Así que animaros a venir. El miércoles 29 habrá una huelga. No tenemos la intención de paralizar el servicio. Tenemos la intención de denunciar que no funciona. Pero la herramienta que nos queda, lamentablemente, es la huelga. Entonces, os pedimos disculpas por los problemas que eso os cause, vuestra comprensión, pero también vuestro apoyo. Desde luego que en la radio siempre sabes que tendréis el apoyo y tendréis los micrófonos abiertos para cualquier tipo de denuncia o situación que pueda perjudicar a los vecinos de Tetuán. Maribel, exactamente, la concentración es mañana, jueves y viernes a 1:30 en la plaza central del Hospital La Paz. Llevamos toda la semana desde el lunes con la recogida de firmas para hacerle ver a la Comunidad de Madrid la situación en la que estamos y que no estamos dispuestos a seguir trabajando igual. No tanto, o sea, es por nosotros como trabajadores y sobre todo por los usuarios. Porque ahora que la Comunidad de Madrid se llena la boca con la humanización, me gustaría que vinieran allí a pasar 10 minutos en una sala de la urgencia para que vieran lo que es la humanización. Siendo un hospital de gran desarrollo y un hospital grande que tiene los medios, si se quisieran, suficientes y personal cualificado en España para poder atender bien. Pues Guillem, Maribel, ya sabéis que siempre tenemos algún colaborador que quiere hacer alguna pregunta y que lógicamente será sobre los problemas de la urgencia de La Paz. Damián. Sí, hola. Yo quería preguntaros un poco por algo que me ha llegado a través de un amigo que trabaja en urgencias en el 12 de octubre y cosas que he ido viendo por ahí. Es el nivel de estrés que tenéis como trabajadores, los problemas psicológicos a los que os enfrentáis por una presión excesiva y por estas formas de trabajar. ¿Cómo está repercutiendo eso? Es cierto que hemos tenido compañeras que no han podido soportar esa presión y han tenido que estar de baja por crisis de ansiedad, in situ, vividas en la urgencia. Sí que es verdad que somos un personal muy dedicado a nuestra profesión, que nos gusta, que atendemos de muy buena gana. Lo único que reclamamos es personal suficiente y material suficiente para poder dar una atención de calidad. El problema aquí es el servicio de urgencias que lleva tantísimo tiempo al límite. La razón por la que no estalla y no hay incidentes es gracias al sobreesfuerzo que haces. Entonces, nosotros trabajamos en urgencias, nos gusta la urgencia y es un entorno dinámico. Es decir, que hay días tranquilos, pero hay días de mucha carga asistencial. Eso viene en el sueldo. Pero cuando todos los días estás funcionando al 110%, porque aquí no hacemos mesas. Si no das abasto, pues a lo mejor una mesa sale con tres patas, pero en un hospital ningún paciente se va sin su calmante y sin ser bien atendido. Entonces, para no dejar pasar un paciente sin atender, cuando tienes el doble de pacientes que deberías, pues haces un sobreesfuerzo. Eso día tras día, mes tras mes, incluso año tras año, pues nos estamos dejando la salud física y mental. Eso no es sostenible, vaya. O sea que es bueno, es un parche que se puede hacer un tiempo, pero no mucho más, ¿no? Eso es. Yo quería haceros una preguntita fácil. ¿Cuál es la respuesta que estáis recibiendo por parte de los pacientes y de las pacientes que recibís por parte de ellos? Pues los usuarios nos comprenden, nos apoyan, muchos de ellos se quedan en la concentración, firman nuestra hoja, que vamos a llevar a la Consejería de Sanidad y están muy contentos con nuestra lucha. Y creemos que va a ser el germen de otras urgencias en un futuro que se nos unan y podemos hacer un frente común contra el sistema y que no se privatice. Porque lo que hacen es, como contó Guillén, poquito a poquito van quitando hasta que se acaba. Pues esperemos que no os quiten nada más y que os den vuestras reivindicaciones. Y solamente una pregunta. ¿Son todos los sindicatos? ¿Es algún sindicato en particular? ¿Sois todos los trabajadores? ¿Sois cómo? Pues esto es una reunión de todos los trabajadores en asamblea, se acordó, es un movimiento apolítico. Es cierto que el sindicato MATS nos apoya como representante de la Lunga y muchos otros representantes sindicales se pueden unir a nosotros como ciudadanos anónimos y no como representación sindical. Por acabar, queremos decir que nos podéis seguir en change.org y en nuestro Twitter, @urgenciaslapaz. Que ahí damos información sobre todo lo que estamos haciendo. Sí, Guille. Nada, yo agradecer también a compañeros de otros sindicatos que han estado subiendo a las concentraciones, compañeros del sindicato SATSE, de CESIT y de SAE, han estado viniendo a las plazas a apoyar. Entonces se nos suma gente, esto está creciendo, cada día somos más, tanto ciudadanos como trabajadores como sindicatos. Pues por el bien de todos, espero que triunféis en esta huelga. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Yo deambulo sin rumbo por el mundo. Voy buscando el silencio, el equilibrio, respetando mi tiempo. Mis ancestros me guían, enraizando los pies. Soy presencia y conexión, respetando mi tiempo. Mis ancestros me guían, enraizando los pies, soy presencia y conexión. Soy mujer salvaje, serena, danzante, percibiendo los ciclos que viven en mi interior. Y te miro y me miro en ti, cuido y te cuido así. Reconozco mi sombra y la abrazo con gratitud. La magara que descubrí es la savia que habita en mí. Somos cueva, semilla, bosque, océano y calor. Yo venero mi cuerpo dulcemente, mis arrugas son tiempo en movimiento, ni me corto las puntas, ni aprieto los dientes, con el pecho abierto camino bajo el sol. Ni me corto las puntas, ni aprieto los dientes, con el pecho abierto camino bajo el sol. Soy mujer salvaje, serena, danzante, percibiendo los ciclos que viven en mi interior. Y te miro y me miro en ti. Pues seguimos en directo en Buenos Días Tetuán, Sabor de Barrio. Muy buenas tardes aquí en el 106.7 en Sabor de Barrio, Buenos Días Tetuán. Y tenemos al otro lado del teléfono un compañero de otra radio libre, en este caso de Barcelona. Muy buenas tardes, buena tarde, Ernest. Buena tarde. Perfecto, ya te tenemos en sintonía y entra la llamada. Nos tienes que poner un poco en antecedentes porque hemos recibido a través de las redes sociales que hace 2 semanas trataron de presentar el centro desde donde lanzáis la señal de frecuencia modulada para toda la ciudad condal a través del 91.4, me parece. Sí, correcto. Pues si nos puedes dar algún detalle del día en el que sucedía o las repercusiones que ha podido tener para la emisora. Vale, eso fue que el 6 de mayo se nos comunicó, aunque no fue directamente, que fue, digamos, vía indirectamente la propiedad donde tenemos nosotros la antena, como tú bien decías, en el barrio del Turo de la Rovira de Barcelona, nos comunicó que el día siguiente, o sea, pocas horas después, se iba a precintar nuestra antena, igual que el resto de antenas que no tenían licencia en ese barrio. Y todo era a raíz de una denuncia de la Asociación Catalana de Radio, que es una asociación de radios comerciales de ahí, que lo que busca era, pues, cerrar radios que emiten sin licencia a partir de cerrar sus antenas ilegales. Pero ahí en ese saco, que sobre todo es de radios, digamos, piratas, comerciales sin licencia, pues también se metía nuestro caso. Ernest, te oímos un poquito bajito, me parece que en esta ocasión no es cosa nuestra, sino si puedes acercarte mejor al micrófono. Decías el 6 de mayo y previamente os habíais enterado. ¿Cómo podemos apoyar a esta emisora decana en el Estado, ¿no? ¿Cómo podemos apoyaros desde las otras emisoras, desde nuestras audiencias? Bueno, desde los medios, sean radios, prensa escrita, teles, lo que sea, medios afines a nosotros, pues como estáis haciendo vosotras, ya dando, explicando un poco lo que ha pasado y dándonos voz, es ideal, es genial. Y la gente desde las redes sociales, lo mismo. Después, sobre todo, una cosa que agradecimos ese día, el día siguiente a saber lo que nos iba a pasar, y que fue el día que en teoría presentaban, que era el 7 de mayo, fue la presencia física de personas afines y simpatizantes de la radio. Evidentemente eso pues era factible solo para la gente que le quede cerca, ¿no? Digamos, o que sea Barcelona. Y fuera de eso, de momento, yo creo que difundiendo lo que nos pasa y estando al loro, ya es bastante. En breve, cuando veamos cómo evoluciona, qué respuesta política hay y cómo se concreta todo, pues supongo podremos dar también como más instrucciones de cómo puede ayudar la gente. Ahora mismo sería eso. Estáis emitiendo falcas, cuñas en antena para que vuestra audiencia, que es bastante amplia, un poco esté al corriente y esté pendiente también de lo que ha podido pasar o de la amenaza? Sí, la verdad, aunque no mucho de una manera con una campaña así muy, muy como planificada, pero sí que la verdad, compañeros contrabandistas que fueron, no es mi caso, yo no pude ir esa mañana, sí que se dedicaron pues a grabar a gente que estaba ahí, y a partir de ahí se han generado cuñas, bueno, yo sé, un poco de denuncia y de explicar la situación. ¿Os recordáis? Pero aún no hemos reaccionado con mucha rapidez, la verdad. Os recordamos que Radio Contrabanda emite desde la mismísima Plaza Real de Barcelona, sí, que es una de las plazas más vistosas de la ciudad, que está en el centro, a un lado de las Ramblas, y el sistema que utilizan pues es un sistema muy habitual en las radios, que es tener un radioenlace hasta un punto alto de la ciudad que pueda replicar esa señal a toda la ciudad. Ese punto alto, nos has contado que era el Turó de la Rovira. Es el Turó de la Rovira. Es un sitio mucho menos conocido que la Plaza Real que comentas, que está en Ciutat Vella, pero que cada vez lo está siendo más. Y esto es un factor también, yo creo, importante en el, o sea, para entender el contexto de lo que pasa ahí con la antena nuestra y con todas. Quizá quien haya visitado Barcelona le sonará, le llaman los búnkers, el Carmelo, en realidad son baterías antiaéreas que hay en este Turó, que hasta ahora sobre todo era un espacio donde se había autoconstruido la gente y era un barrio popular, y donde, por ser el segundo punto más alto de la ciudad, pues había antenas de proyectos nuestros y también de radios piratas. Este sitio se está convirtiendo en un reclamo turístico, y eso está implicando que urbanísticamente se quiera aplicar un plan antiguo que estaba un poco aparcado, que se llama Estes Turons, para, digamos, limpiar y que esa zona pues pueda explotarse como otras de Barcelona, y ahí en ese pack también incluye limpiar de antenas. Y es, por tanto, una cosa bastante más compleja que no nos afecta solo a nosotros. Bueno, pues Ernest, del programa Asamblea de Majaras, también eso, que ya llevas un montón de años, me parece, pues llevarás unos 15 años, sí, puede ser. Bueno, 22. Celebramos años. Hace unas semanitas el aniversario. El aniversario. Pues te mandamos un abrazo, un saludo por todas las cosas que hemos compartido durante estos años y sobre todo ese ánimo de esta emisora, de la gente que te está escuchando ahora mismo, para estar pendientes de la vida de esa emisora que ha sido profundamente contracultural, underground o como le queramos llamar, pero ha sido un balón de oxígeno en la ciudad de Barcelona durante todos estos años. Bueno, muchas gracias, y mira, aprovecho para hacer una cuña publicitaria. Eso que me olvidaba. Sí. Una forma también de colaborar es asistir a eventos que montamos, y si por lo que sea alguien se pasa por Barcelona o le motiva a venir a una historia que montamos, el 9 de junio, domingo, en un sitio muy emblemático, que es el Camp Masdeu. En Camp Masdeu. Que está ahí en Collserola. Cerca, de hecho, de donde también hay el centro de antenas, en teoría oficial, que es la Torre Collserola, prohibitivo para medios como nosotros. Pues ahí, durante el día domingo 9, montaremos actividades, talleres, haremos radio en vivo, streaming, que podemos animaros a pinchar otras radios, conciertos y comida también para autogestionarnos y explicar la situación. ¿Eso qué día va a ser? 9 de junio. 9 domingo. De junio. Pues mira, te voy a colgar... Invitados estáis. Te voy a colar otra cuña, porque nosotros el 1 de junio vamos a hacer un maratón con las radios libres y comunitarias de Madrid para apoyar el festival que cada año venimos haciendo. Van a haber por aquí un montón de programas. Entonces tú y yo quedamos un poco pendientes de ese 1 de junio para extender este mensaje de solidaridad y de apoyo a Radio Contrabanda, e intentamos que también estéis presentes de alguna manera durante esa jornada festiva de las radios en Radio Almenar. Pues muchas gracias y que vaya muy bien esta jornada también. Perfecto, un saludo para allá y nos escuchamos pronto. Claro que sí, una abrazo. Abrazada. Hasta luego, Ernest. Vale. Salud, gracias. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Bueno, buenas tardes. Con vosotros Damián Arguch, el viaje de Damián. Damián Arguch, coach de adolescentes, jóvenes y educadores. Traemos a personas que hacen cosas, a personas, bueno, que tienen un testimonio y un mensaje que avala lo que dicen. Y hoy tenemos con nosotros a Francesc Bailón. Hola, Francesc. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias. A ver, ¿se nos oye ahora que sí? Vale, que muchas gracias por estar ahí, por atendernos. Y bueno, Francesc, te paso a presentar mínimamente. Francesc es un antropólogo, se formó en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, dedicado en gran medida al mundo inuit, al tema de las personas del Ártico, los pueblos del Ártico. Él ha hecho más de 30 expediciones al Ártico, en Groenlandia, Canadá, Siberia, Finlandia, Noruega, etcétera. Ha viajado a más de 50 países. Y bueno, no solamente ha trabajado con los inuit, sino que conoce también otros pueblos indígenas, como los hopis americanos, los kayapos de Brasil, los aymaras de Perú y muchos otros. Es esto un poco tu trayectoria. Me llama mucho la atención, ¿cómo se llega? Porque este programa está dedicado especialmente a jóvenes, a niños y a jóvenes, adolescentes, ¿no? Y tú, bueno, eras como un niño que, como tantos otros, que soñabas, como muchos, con los elementos estos fascinantes del Ártico, ¿no? Con las focas, el oso polar, los iglús, las expediciones árticas. Y bueno, pues todos los niños sueñan, o muchos niños sueñan con esas cosas, pero ¿cómo se llega a dedicarse uno en cuerpo y alma y a vivir de ello, ¿no? Que es lo más complicado. Bueno, así un poco resumiendo, porque la historia es larga. Yo, cuando acabé la carrera de antropología cultural, sí. Me tocó hacer el servicio de prestación social sustitutorio, que esto ya no existe, que era la opción de no hacer el servicio militar, y estaba en la biblioteca del Museo de Antropología de Barcelona, Museo Etnològic, y llegó a mis manos un libro que hablaba, bueno, ya el título era atractivo, Poesía y Canto Primitivo. Eso me llamó mucho la atención. Sí. Empecé a leer ese libro y resulta que explicaban, entre otras cosas, que los inuit solucionaban sus conflictos internos improvisando canciones y poemas. Que lo único que solucionaban mediante vendetas eran los asesinatos. Entonces, realmente a mí me fascinó que un pueblo no recurriera a la violencia física, sino lingüística, para solucionar estos conflictos internos. Total, sí. Que yo, que había hecho la carrera de antropología como hobby, porque yo estaba trabajando en una empresa, era administrativo, pues empecé a investigar sobre esta gente. Empecé a investigar, empecé a hacer expediciones, a convivir con ellos. Primero fueron los inuit, luego pasé a los sami, más adelante pasé a los nenets. Sí. Y bueno, justo cuando llegó la crisis económica, pues decidí dar el salto, dejé la empresa, un trabajo cómodo, muy bien remunerado, una vida sin complicaciones, y me lancé al abismo a seguir un sueño, y bueno, sigo luchando por él, persiguiéndolo y creyendo en él hasta el día de hoy. Sí, tal y como lo cuentas, parece que es fácil, ¿verdad? No, no es nada fácil. Claro, cuando hablamos de todo esto, de eso de perseguir los sueños, de citas como por ejemplo la que tengo delante, que dice que el error más grande que cometen las personas en la vida es no tratar de ganarse la vida haciendo algo que disfrutan, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene un coste, y además uno se enfrenta a un montón de miedos, de temores, no es posible, ¿cómo voy a dedicarme a esto? ¿Cómo voy a ganarme la vida? Y suele haber un punto de inflexión. Trasteando un poco en tu historia, cuentas que en el 2004 sufriste un accidente, ¿no? ¿O cuándo fue? ¿Tuviste un accidente? Fue en el 2009. 2009, sí. Sí, en el 2009, yo jugando a fútbol sala, sí. Pues me rompí los ligamentos, la famosa triada, ¿no? Que sí, se llama, sí. Cruzados, meniscos, etcétera. Bien. Y entonces eso pues me implicaba pues un tiempo de recuperación antes y después de la operación. Sí. Y durante ese tiempo pues bueno, me sirvió para reflexionar. Yo ya tenía 40 años, Francés, ¿qué estás haciendo con tu vida? Sí. También se ha de pensar que yo llevaba desde el año 2000 solo durmiendo 3 horas al día. Eso es. Porque por la mañana trabajaba en la empresa, sí. Por la tarde iba a dar clases y por la noche escribía libros, ¿vale? Y claro, yo estaba llevando un ritmo frenético y que no podía ser. Además, tampoco las clases y los libros que aún no se habían publicado, pero sí. Los estaba ya escribiendo, y las clases tampoco me daban tanto dinero como para poder vivir solo de eso. O sea, lo que realmente me daba dinero era... Claro, trabajar en la empresa. Y entonces empecé a pensar pues qué es lo que estaba haciendo con mi vida y dije o ahora o nunca, y entonces tomé esa decisión. Desde luego puedo decir que no hay día que me levante que piense que tomé la decisión acertada. O sea, no me arrepiento absolutamente de nada. Qué maravilla. Es que esta frase la he oído muchas veces en personas que han tenido cambios en su vida y dicen exactamente lo mismo. Con toda la incertidumbre, con todos los temores, con todos los problemas, ¿verdad? Pero como que uno tiene la sensación de haber hecho lo correcto, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante, la clave, al margen de que tengas un sueño, es que creas en ti. Claro, claro. Porque si tú tienes dudas, no dudas laborables, sino creer en tu... Si tú tienes dudas en creer en tu propio potencial, en que no serás capaz de hacer eso, en que no serás capaz de sacrificarte, en que no serás capaz de luchar pensando que ese es el sueño que has de seguir, entonces es que mejor no des ese salto, ¿no? Ese cambio. Claro, claro. Y eso, ese es un, el, digamos que lo claro es tener, o sea, lo importante es tener claro el qué, porque el cómo va viniendo. De hecho, tú eres, tienes un cargo importante en la empresa Explore. Sí. Y eso yo creo que ha sido un puntal económico importante a la hora de sostener tus proyectos, ¿no? Sí, digásemos que han habido pues tres caminos que se han ido cruzando, intercalando. Sí. El primero es el dar clases, dar clases en la universidad. Yo tengo más de 90.000 alumnos, porque doy clases por toda Cataluña, y a veces incluso pues he dado clases también en Madrid, en Euskadi, en Andalucía, en Valencia, por ejemplo. Pero básicamente mi trabajo se centra sobre todo en Cataluña. Sí. Y eso por una parte. Por otra, también estaba el tema de los libros que se han ido publicando y que también eso han supuesto una fuente de ingresos. Y también, pues, el hecho de empezar a trabajar con Xplore, porque, claro, yo en las expediciones que yo hice, pues me arruiné en las primeras expediciones y pensaba que nunca más volvería al Ártico. Sí. Me salió la oportunidad de convertirme también en guía cultural de viajes al Ártico. Trabajé primero en otras empresas, luego pasé a Xplore, donde me dieron ya la oportunidad de poder diseñar mis propios viajes y ser el product manager. Y después, otra cosa que se dio, que eso era pues como regalos caídos del cielo, pues con el tiempo y con esa lucha y con esa constancia y esos sacrificios, pues me llegaron pues regalos caídos del cielo, como realizar una obra de teatro para el Teatro Nacional de Cataluña. Groenlandia, ¿verdad? Sí, Groenlandia. Hacer una película con Isabel Coixet y ganar 4 premios Goya. La de Nadie Quiere, Nadie Quiere la Noche. Ajá. Hacer un documental que es La Sonrisa del Sol, que aquí también nos dieron premios a todos. Y ahora, pues recientemente, se ha estrenado en la televisión, bueno, en Orange, pero luego se pasará por Televisión Española. Pues una película que, además de asesor, protagonicé junto a Leticia Dolera, y que se llama Deshielo, Groenlandia. Claro, todo eso son regalos, pero también son fruto de tu trabajo, ¿no? De tu constancia y sacrificio. Claro. Que es curioso que aparecen estas cosas cuando uno se ha puesto los medios. Es decir, tú eso no lo puedes prever. Lo que sí, lo que está en tu mano es ese compromiso, ¿no? De decir, bueno, mi decisión es esta y voy a por todas y voy a poner toda la carne en el asador. Y es entonces cuando empiezan a salir. Es aquello de que cuando nada puede detener a alguien que está decidido a avanzar en pos de lo que quiere, ¿no? Porque es cuando se empiezan a abrir los caminos, no antes, curiosamente, ¿verdad? No, claro, es decir, una cosa lleva a la otra, una puerta te abre otra, y sin duda, pues, por ejemplo, uno de los temas que sobre todo hoy día ha sido fundamental, al menos en mi carrera, y que a lo mejor hace 30 años hubiera sido más difícil, no digo que imposible, pero seguro que mucho más difícil, es el tema de las redes sociales, el hecho de, por ejemplo, tener una página web, todas las actividades que tú vas haciendo, todo eso va quedando en internet, va quedando grabado. Y al final, pues cuando la gente busca información sobre los Inuit, sobre los Samis, sobre los Nenet, etcétera, pues al final va apareciendo mi nombre. Y de esa manera pues van contactando conmigo, ¿no? Sí, esa es un poco tu trayectoria. En el fondo lo que queremos transmitir a través de testimonios como el tuyo es que claro que es posible avanzar hacia lo que uno quiere, pero eso sí, creyendo en uno mismo y sabiendo que vas a pagar un precio y estando decidido a moverte en esa línea, aunque no tengas, evidentemente, no sepas el cómo. Eso es lo que queremos transmitir, y lo que tiene sentido es que lo transmita alguien que lo ha hecho. No tiene sentido que se hable desde la teoría y desde, bueno, sí, que hay que cumplir los sueños y tal. No, ¿qué carajo has hecho y qué te ha costado a ti, no? Y aparte de eso, o sea, hay ya por entrar en lo que estás haciendo, bueno, hay un documental que me parece que es una maravilla, ese documental del que has hablado, La Sonrisa del Sol. Yo tengo la curiosidad de cómo se te ocurrió llevar a una familia de Groenlandia a Canarias. Cuéntanos. Bueno, a mí no se me ocurrió. Es decir, a mí me llamaron de una productora de Goroka, que, el gobierno canario, pues a través de turismo de Canarias, pues lo que querían era, pues, un poco fomentar y publicitar las Islas Canarias como un destino turístico atractivo y que además vendiéndolo como el mejor clima del mundo, ¿no? Y el contraste era el peor clima del mundo, ¿no? Sí, no, la cuestión es que ellos querían hacer un spot publicitario y venderlo a los países nórdicos. Y entonces contactaron conmigo porque se les ocurrió la idea de decir, vamos a coger gente que vive en las condiciones más extremas del planeta y llevarlos a las Islas Canarias. Entonces a mí me llamaron y me dieron me propusieron esta idea, que me parecía, yo dije que era una locura porque no se había hecho nunca, y me dieron la libertad absoluta de escoger de dónde quería yo sacar, proponer a los indígenas que fueran a las Islas Canarias, o sea, me dieron todas las libertades, o sea, me dijeron escoger a mí. La cuestión es que yo les dije, a ver, esto no se ha hecho nunca, si esto ha de quedar en un spot publicitario de un minuto, es una lástima. O sea, yo creo que esto hemos de aprovecharlo e intentar hacer un documental bonito. ¿vale? Donde mostremos también la vida de estas personas. Y al final, pues un spot llevó también a un documental. Y al final todos contentos porque las Islas Canarias recibió muchísimos más turistas nórdicos y el documental, pues, aparte de que era una maravilla, pues recibió un gran reconocimiento a nivel internacional. Es una delicia, además, bueno, desde Kulusuk, ¿no?, en el este de Groenlandia hasta las Islas Canarias, o sea, es que tela marinera. Sí, sí, sí, y para ellos también, ¿eh? Claro, ya me imagino, la experiencia brutal, ¿no? Yo cada año los veo dos veces y siempre me preguntan, bueno, ¿cuándo vuelves a las Canarias? Y les digo, ¡ay, madre! Estas cosas solo pasan una vez en la vida. Sí, que decía, la gente se baña en el mar, ¿no?, como si fuera una cosa rara, ¿no? Claro, ahí, viéndolo desde su perspectiva. Y bueno, la verdad es que, claro, tú has tenido, en parte de tu trabajo y lo que has ido abriendo, ha sido toda esa apuesta personal, bueno, que llegó a arruinarte económicamente, todos tus viajes, tu dedicación, tu riesgo, y hay, pues eso, pequeños detalles puntuales como, ¿en qué consiste el carné de conducir, entre comillas, de trineo? Cuéntanos, ¿cómo te lo sacaste y en qué consiste? Bueno, me hicieron un examen sorpresa. O sea, yo no me lo esperaba, y entonces me dieron un fusil. Sí, sí. Me dieron el trineo con los perros. Ajá. Y me dijeron, aquí estás, te esperamos en la población de Sermiligac. Y delante mío pues tenía como unos 40 y pico kilómetros. Ajá. De recorrido, y me dejaron solo. Muy bien. Y entonces cuando llegué a la población de Sermiligac, allí me recibieron y entonces me dieron una zarpa de oso polar. Sí. Como símbolo del carnet de conducir. Acreditativo. Es más simbólico, ¿eh? Ya me imagino. ¿Eh? O sea, y ahora, por ejemplo, pues está muy bien porque cada vez que voy con ellos, sí, ¿no?, desde ese día, pues cada vez que voy con ellos, sí, pues cuando los acompaño con los viajeros también a cazar y a pescar sobre el mar helado, uh-huh, pues cuando van a cazar ellos la foca, yo me quedo con los trineos, sí, y cuando ya han cazado la foca, pues soy yo el que conduzco los trineos hasta donde está la presa. Uh-huh. Bueno, la verdad que es una delicia hablar contigo y sobre todo por el mensaje que transmites y la pasión por algo y que has apostado tu vida por un sueño, y eso es muy inspirador. Tu libro, además, es que tú tienes una mirada muy especial, y yo, ya para mostrar un poco tu trabajo y dar las referencias, tu libro que se llama Los poetas del Ártico, que bueno, es un libro que además que te llevó 10 años hacerlo, 2 años editarlo y 2 más publicarlo, o sea, en total 14 años de tu vida, o sea, no es una cosa hecha así a la ligera, ¿no? Sí, un drama. Y hablas eso de, bueno, de cómo un pueblo es capaz de solucionar sus conflictos, salvo el asesinato, con el tema de los duelos. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que por eso el libro se llama Los poetas del Ártico, porque yo, claro, mis primeras expediciones fue en busca de esos poetas, ¿no? Esa gente que improvisaba canciones y poemas. Y mis primeras expediciones, pues, la verdad es que poco o nada encontraba de esos duelos cantados, muy poca información, y yo realmente ya estaba a punto de darme por vencido, ¿no? Pero me quedaba una parte de, en este caso, de Groenlandia por visitar, me la había recorrido toda, pero me quedaba la costa este. Sí. Y entonces di el salto en 2012, después me quedé enamorado de la costa este, para mí es lo mejor de la isla, sí, es lo más auténtico, aparte del noroeste. Y entonces en 2013, investigando, topé con el último poeta del Ártico, es decir, la última persona que queda con vida que solucionó un conflicto interno improvisando canciones y poemas en 1972. Aunque ese duelo cantado, sí, lo hizo en la clandestinidad porque el gobierno danés, uh-huh, lo prohibió a partir de 1953 con la nueva constitución danesa. Yeah. Entonces, claro, esos duelos cantados, él me estuvo explicando cómo funcionaban, una persona se ponía delante de la otra, improvisaba poemas y canciones, la otra tenía que estar parada, escuchar, y luego, uh-huh, le tocaba su turno. Sí. Si perdía los nervios, perdía. El que hacía la mejor improvisación ganaba, y en caso de empate, sí, era la comunidad quien decidía quién era el ganador y quién era el perdedor. Uh-huh. Y además, lo que me fascinó es una cosa que él me dijo, y es que los inuit pensamos que la lengua es el único instrumento que se afila con su uso. Me quedé alucinado, sí, con esa propia reflexión, ¿no? Sí. Además, investigando, pues descubrí, sobre todo de cara a los jóvenes que me están escuchando, sí, pues que Eminem, el rey, sí, del rap, sí, sí, siempre ha reconocido que la pelea de gallos, ajá, tiene su origen en los duelos cantados de los inuit. Y eso, además, lo dice en su película autobiográfica sí. de 8 millas. Sí, 8 millas. Uh-huh. ¿Eh? Qué maravilla. Pues... Y bueno, y además, sí. dos cosas curiosas más. Anda Cuitze, eso es para el que crea o no. Sí. Yo soy de esas personas que estas cosas les tengo mucho respeto. Uh-huh. Pero después de estar casi 20 años buscando a un poeta del Ártico y lo encuentro, pues resulta que él, Anda Cuitze, nació el mismo día que yo. Yeah, casualidades, ¿no? De la vida. Sí, casualidades, 27 de febrero, o sea que sí, es, más, sí, sí. es mayor que yo, por supuesto, pero sí. Eso también me llamó mucho la atención. Y después también me encantó porque en 2015, y con motivo del documental La Sonrisa del Sol, sí. él me hizo un duelo cantado, sí. que se puede ver en el documental también, un extracto muy pequeño, pero bueno, para sí. que la gente se haga una idea, lo puede ver. El que quiera verlo, lo puede entrar, lo he visto y me ha encantado, se llama Los duelos cantados de los Inuit, y bueno, dura 7 minutos, 34 segundos, me parece que la pieza. Y ahí está el duelo entero. Sí. Qué maravilla, maravilla. Y para terminar, cuéntanos en qué andas metido, cómo puede la gente acercarse a lo que tú haces... ¿Cuáles bueno, son tus proyectos metido, ahora? Madre mía. Así en breve. Ando metido en muchísimas cosas, pero bueno, así a bote pronto y lo más cercano es que, bueno, esto de apenas es primicia porque aún no lo he colgado en las redes sociales. Bueno, muchas gracias. El 14 de junio me marcho a Siberia sí. Para un proyecto etnoarqueológico con la Universidad de Salamanca uh-huh. Para estudiar, pues, cómo todos lo que son los utensilios y los materiales que utilizan los nenets sí. Lo han heredado de sus antepasados y ya desde el Paleolítico Superior. Wow. Entonces iré con una prehistoriadora que sí. es Olivia Rivero uh-huh. y estaremos allí conviviendo con los nenets y haciendo este trabajo de campo que luego uh-huh. los resultados sí. pues serán publicados en diferentes revistas científicas. Qué maravilla. Este es el primer paso porque luego la intención es ir a diferentes lugares del Ártico y hacer el mismo estudio. Wow. Luego en septiembre regreso a Groenlandia porque tengo un grupo sí. de viajeros uh-huh. Para visitar toda la costa este del país. Sí. Y en octubre, pues resulta que hace 2 años los viajeros que me acompañaron a Groenlandia uh-huh. me dijeron, bueno, ¿y ahora dónde nos llevas? Pues bueno, este octubre me los llevo a Mongolia. Muy bien. Esto es más o menos los proyectos así a corto plazo. ¿Cómo podemos conocer cosas de ti, de tu trabajo, de cómo poder viajar también en estos sitios? O sea, cómo danos tu página. ¿Tienes una página web? Sí, tengo una página web que además es nueva, la he sí. tenido que rehacer y ahora queda muy bonita y espectacular. Uh-huh. Sí. Es www.antropologiainuit.com. Sí, muy bien. Repito, www.antropologiainuit.com. .com, muy bien. Tu agencia se llama, la agencia de trabajo es Explore, sí. que organiza viajes al Ártico y en estas zonas de, bueno. Y también se puede hacer a través de la propia página, porque sí. tiene una sección que pone fenomenal. Agencia de viaje. Fenomenal. Y, bueno, tu trabajo, tus libros, Los poetas del Ártico, ¿tienes alguno más, verdad? Sí, tengo Los poetas del Ártico, tengo Los Inuit cazadores del Gran Norte, uh-huh. y después tengo un libro que también hice para niños, que sí. se llama La pequeña Inuk. Ajá. Que son bueno, serían estas 3 horas, y luego también, pues bueno, he escrito para National Geographic, sí. y bueno, diferente, para la Sociedad Geográfica Española, uh-huh. pero bueno, toda esa información también se puede encontrar bien, en la propia página web, incluso quienes estén interesados pueden bajarse capítulos gratuitos de mis libros. Perfecto, bueno, pues para todos nuestros adultos, pero jóvenes y adolescentes que tienen interés, sobre todo, que se queden con la parte que les toca de su propia pasión, si coincide que la pasión es el mundo ártico, el mundo de la naturaleza, o el mundo de la aventura, o el mundo de la antropología, tienen un referente en Francesc Bailón, que ha sido muy generoso y muy generoso compartiendo su experiencia y su inspiración. Así que muchísimas gracias, Francesc, ha sido un placer. Muchísimas gracias, y si me permitís, un último mensaje para los jóvenes sí, por favor. Y adolescentes, comentaros que os aseguro que si creéis en vuestros sueños, si los hacéis propios, si lucháis por ellos, nadie ni nada os podrá parar. Pues suscribimos las palabras de Francesc Bailón. Muchísimas gracias, Francesc. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Sempre comença a rumbar però tu i jo mai hem sigut de seguir les normes. No tenim preu amb una llauna i un banc. No cal res més. Diuen que anar a poc és l'habitual, però nosaltres dos som més d'anar reservant taula. En tenim preu amb una bona carta. Aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé, trobo que fins ara no ho hem fet malament. Però diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant i estirets ja i dit comentem què cal. Però diuen i diuen tant que no dic pas que sigui fals, simplement que nosaltres ens és igual. Diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant i els tirets al llit comentem què tal. Però diuen i diuen tant que no dic pas que sigui fals, simplement que a nosaltres ens és igual. Però diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant i els tirets al llit comentem què tal. Però diuen i diuen tant que no dic pas que sigui fals, simplement pues sigues aquí en www.radioalmenara.net en Buenos Días Tetuán por la tarde. Son las 9:30, han pasado 2 minutos ya. Y nada, sigues aquí escuchando Radio Almenara. Estamos aquí ya, nos hemos ido quedando solitos cada vez más. Aquí a mi derecha he cogido los mandos de nuestro compañero Juanjo. Y le he quitado el trono, básicamente. El que se fue a Sevilla. El que se fue a Sevilla perdió su silla. Por un momento. ¿Qué ha pasado? Igual no te oyes porque no tienes los cascos, no te agobies. Puede ser, ¿no? Estabais subiendo los todos los micrófonos. Digo, no me oigo, este micrófono no va. A lo mejor no van los cascos. Uy. Oh, cielos. Leoncio. Vale. ¿Ahora te oyes? Ahora sí, bueno. ¿Cómo te oyes? Ahora sí. Ahora me oyes, bueno, sí. Pues nada, lo que decía, que estábamos ya llegando a la recta final y que hemos tenido un programa hiper, mega, llenito de entrevistas, todas ellas de Barcelona, exceptuando la de nuestros compañeros de trabajadores del Hospital de la Paz de Urgencias, que entran en huelga el día 29 de mayo, como nos contaban, para reivindicar esas mejoras laborales, y no solo eso, sino mejoras también para el cuidado de los pacientes, que cada vez está siendo más indigno, vamos a decirlo así, con ese adjetivo. Y si nos quieres comentar algo, que no sé si lo hemos dicho en algún momento a lo largo del programa, nos puedes llamar al 91 315 11 12 y expresarte. Porque esto para todas y para todos. Y sin más dilación, sino, a no ser que queráis decir algo vosotros, voy a meter un poquito bueno, de música. Nada, que esto hace un rato estaba lleno de gente y ahora nos hemos quedado los nos tres. Nos hemos quedado aquí. Sí, Juanjo y Damián. Sí, y aquí. Sí, y estaba esto petado, ¿eh? Sí. No había pasado sitio para sentarse. Hasta la bandera. Yo no he sido. No se puede... Yo no he sido, ¿no? Alguien aquí se ha tirado un pedillo. Vale, nada, está, en fin. Yo tampoco, vale, dice. Pues nada, aquí se hizo el pecado, pues el pecador. Thank you. Agenda de Tetuán. Ya sabes que puedes seguir el grupo del Telegram, que se llama Agenda Tetuán, no tiene mucho misterio, y allí mensualmente, diariamente, semanalmente, a cada hora, básicamente, no te van a llenar tu galería de imágenes petardas, porque son todas súper interesantes. Y aquí vamos a empezar a leer algunas de ellas. Bueno, de hecho, voy a empezar con esto que nos ha dejado Jesús, que también se ha marchado porque tenía ahí compromisos familiares con un microbio que le ha caído del cielo. Y mañana, jueves 23. Sí, claro, es que esto está fatal ubicado. A ver, que yo me ubique. Estoy leyendo aquí el programa de Mayo de Tetuán, por decir programación cultural, pero por favor, que alguien me indique si el 23 esto es el 15. Este es el 15, 20. Pues es que ¿por qué ponen el recuadro y el numerito en el otro recuadro? Ay, por Dios, estos diseñadores. Una mija confuso. Nah, pues mañana jueves, que va a ser 23 de mayo, a las 6 de la tarde, tetuán.joven, pues hay una actividad que lo han llamado Imagina y que en este boletín cultural pues no describen nada más. Y también a las 6 de la tarde en el Centro de Mayores de La Remonta habrá una actuación de variedades a cargo de alumnos del centro y artistas invitados. Os vamos a decir un poquito más hasta el fin de semana, que por cierto, no os olvidéis que estarán las elecciones municipales, autonómicas y europeas. No vaya a ser que alguno se despiste involuntariamente y haya que tirar de las orejas al día siguiente. Pero sigo. El viernes 24 a las 4 de la tarde en el tetuán.joven también hay un evento que han llamado Breakdance. Supongo que estarán ahí gente resbalándose por el suelo, dando vueltas y apoyando sus cabezas en el suelo, girando sobre su propio eje. Y en el Centro Sociocultural de Tetuán habrá teatro, Las leyes de la relatividad aplicadas a las relaciones sexuales. Ahí es nada. Esto le encantaría a Jesús. Sí, sí, yo diría, ya estamos. Paso a Zorín Teatro, recomendada para mayores de 18 años. Menos mal que lo puntualizan, oye. Por lo de la gravedad, sobre sí, todo. Sí, y la relatividad, que sí, eso, que es claro. Relativo, claro. Y el sábado vuelve a haber un evento de breakdance y el domingo, como os decíamos, las elecciones municipales. Todo esto es en los diferentes centros que os hemos dicho y en el tetuán.joven. Y de esto, nada más, porque no me ha gustado mucho, la verdad. Pues un tema muy interesante para los más macarras que les guste lucir tatus. El 24, 25 y 26 de mayo habrá Tinta contra el Encierro, Tattoo Circus Madrid. Este viernes, como os decíamos, habrá la apertura a las 4 de la tarde y habrá un montón de convocatorias, de eventos. De 5 a 7 habrá una charla de, bueno, pues os lo voy a leer, represaliadas por ser insumisas y militantes. De 7 a 8, a 9, perdón, habrá otra charla, El racismo institucional condena la manta. A las 9 habrá una cenita y a las 9 y media, de 9 y media a 11, espectáculo de telas, no es nada político. El sábado también hay convocatorias, a partir de las 11 será la apertura en esta ocasión y del mediodía hasta las 2 una charla de niños en peligro a niños peligrosos, taller de máquinas, ¿qué pone aquí? Talegueras de los talegos, de los, ¿no? Talegos, máquinas tragaperras. Bueno, máquinas de los talegos. Bueno, toda la vida. Luego a las 2:30 habrá comidita y luego por la tarde pues más charlas, ¿vale? Pues ya sabéis que esto es en la Enredadera de Tetuán, Anastasio Herrero número 10 metro estrecho, y que si queréis más información de este programa pues escribir tatucircusmadrid.org. Entonces hay viernes, sábado y domingo actividades en la Enre. Distris, tatuajes, performance, info y material, peluquería, masajes, carteo a presos y a presas y espacio para piques. Lo tienen toda esta gente, ¿eh? Completos. Así sí, ¿ves? Y no como esto que me he leído antes. Bueno, bueno, desde aquí mandar un abrazo muy fuerte a un amigo del programa, uno de los naturalistas más comprometidos ahora mismo de este país, Luis Miguel Domínguez, que ha tenido un problema grave de salud. Esperemos que se recupere y necesitamos personas comprometidas como Luismi. Un fuerte abrazo, Luismi, mucha fuerza. Y ahora os vamos a pasar unas convocatorias del distrito de al lado, de Fuencarral el Pardo, y es que en La Piluca, en el centro sociocultural que ya conocéis de La Piluca, que está ahí en la plaza de Corcubión número 16, hay unas jornadas deportes de contacto, como lo escuchas. Si te falta, pues eso, abrazos y tal, pues vete a pegarte, pero con amor, ¿eh? Todo con amor, porque además lo va a impartir, ojo, cuidado, la subcampeona de España de sanda en peso medio. Yo no sé lo que es sanda, tú lo sabes, no, seguro. Sanda no me suena. Debe ser un arte marcial. Un arte marcial de, sí, estos, de darse marcial. Tortas. Y el caso es que tiene muy buena pinta. Será el lunes 27 de mayo, el miércoles 29 de mayo, el lunes 3 de junio y el miércoles 5 de junio. Además, el domingo 9 también habrá un taller de autodefensa, que será no mixto en esta ocasión, solo para mujeres. Y, como os decía, esto va a ser impartido por Supervía, que es arroba... A ver, bueno, buscadlo en Instagram, Supervía, que es la subcampeona de sanda. Y que, por cierto, la podremos entrevistar la próxima semana aquí, en Buenos Días Tetuán. A ver si nos ponemos... Nos explique. Se llama Clara García, por cierto, que no he dicho su nombre. Y una cosita importante, el aforo es de 16 personas, así que inscribiros lo antes posible. Se llama Boxea por tu barrio, B de barrio, D de preposición de y P de Pilar. Boxea por tu barrio bdp@gmail.com. Ahí os podéis inscribir y las aportaciones, si vienes a todas las jornadas, son 5 euros. Si vas a una clase suelta, pues son 2 euricos. Así que ni tan mal. El 31 de mayo a las 7 y media de la tarde en Ginzo de Limia con Monforte de Lemos, junto al metro del barrio del Pilar, hay una concentración. ¿Y por qué? Fuera casas de apuestas del barrio del Pilar. Ellos se lucran y la clase obrera se arruina. Así que como queremos que estos centros lúdicos, si se les puede llamar así, desaparezcan de nuestros barrios, pues vamos a concentrarnos el 31 de mayo a las 7 y media, calle Ginzo de Limia con Monforte de Lemos. Y bueno, una cosita importante que ya hemos recomendado en otras ocasiones, mujeres de libro. Aunque muchas de ellas pasen desapercibidas, las mujeres hemos sido, somos y seremos un referente en la literatura. Así que bueno, para que nunca más pase la obra de una mujer desapercibida, puedes utilizar un código que aparece en estos carteles de Agenda Tetuán y del grupo que habían abierto también el Centro Cultural La Piluca, que es un grupo de WhatsApp en esta ocasión. Pues utilizando ese código, bueno, pues puedes ver qué libros echas en falta en las bibliotecas públicas y si son pues de mujeres, pues mejor. Así que dadle caña a proponer títulos de mujeres. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Que no, la semana que viene. No, mañana aquí no estamos ni de coña, que es jueves y hay mil cosas que hacer. Ya te digo. Pero bueno, ha sido un programa interesante, ¿no? Completito, sí, muchas cosas. Muchas entrevistas, mucha gente, sí. Aquí en el estudio. Han pasado todos como unas flechas. Sí. Ha sido como un ciclón que nos ha dejado esto, como cuando en las pelis del oeste sale una de estas balas de ese arbusto. Estepicultor se llama eso. Mira, qué bien. Sí. No lo sabía, pues nada. Imaginaros que están pasando por el estudio eso y yo creo que es el momento de marcharse, ¿no? No sé cómo lo veis. Sí, total. Ya, además, no han llegado ni las 10, o sea, maravilloso. Claro, estamos que nos salimos. Y la semana que viene, que es 29, cámbiame de música para terminar, ¿no? Ponme una cañera así. Y... Le he vuelto a dejar el trono de los mandos aquí al compañero Jesús. Uy, Jesús, Juanjo. Pues no sé, ¿qué quieres que te ponga? Pues alguna que te hayan dejado por ahí abierta. Mira, a ver qué hay por ahí. Ponme esa de Amy Winehouse, venga, que hace mucho que no la escuchamos. ¿Cuál? Esa, la que, no, la que se ve ahí en blanco y negro. Ah. Ay, a lo loco. Y que nada, que nos vemos la semana que viene a las... Pues eso, 8, a las 8. ¿No? Sí, vamos a intentar ser puntuales. Ser más puntuales. Mira que hoy, qué bien. Hemos empezado más o menos. Y eso hemos empezado sí. con unos minutillos. O sea que, bueno, se agradece. Si es que los de la merienda se han enrollado y hablar y hablar. Pero de claro, Eurovisión y no sé qué. Sí, para celebrar el éxito. Sí. Y bueno, que nada más, que nos vamos. Con venga, esto... Muy bien. Besos. Todo bien, ¿no, Juanjo? Todo bien, todo bien. Pues venga, dale caña a eso. Presente. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana, hasta que, la viene semana que viene a todos. Que disfrutéis. I've run out of me.